Venite y cantate una conmigo. Sí, Vane, dale, dale, vamos. ¡Pero qué rico! Y nos juntamos las tritos. Son todos iguales. Vanessa, y con la perla negra, se goza. Me dijo que me llamaba y aún estoy esperando. Me dijo que me llamaba y aún estoy esperando. No te preocupes, mi negra, el tuyo sí quiero usando. No te preocupes, mi negra, el tuyo sí quiero usando. El mío quiso casarse y ya estaba casado. El mío quiso casarse y ya estaba casado. Si son argentinos o son alemanes, con una y sueñan con tener varias. No saben vivir con una y sueñan con tener varias. Si son argentinos o son alemanes, son todos iguales, son todos iguales. Si son españoles, no hay quien te salve, son todos iguales, son todos iguales. Piensan siempre con lo mismo, igual que los animales. Piensan siempre con lo mismo, igual, igual que los animales. Si son de Durazno, de Rocha o de Salto, son todos iguales, son todos iguales. Si son de Colonia o son de Soriano, son todos iguales, son todos iguales. Si son santuceros o son maragatos, son todos iguales, son todos iguales. Si son de Rivera o de Guarimbó, son todos iguales, son todos iguales. Piensan siempre con lo mismo, y sí, igual que los animales. Piensan siempre con lo mismo, igual que los animales. Si son de Florida o de Cerro Largo, son todos iguales, son todos iguales. Los olimareños y hasta los minuanos, son todos iguales, son todos iguales. Los de Río Negro y los propios canarios, son todos iguales, son todos iguales. También los de Flores y de Maldonado, son todos iguales, son todos iguales. Pero los montevideanos y los de Artigas, Vanessa, de esos mejor ni me Sabritos Producciones.